Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. And now, the romance of Helen Trent. Betsy Cola hit the spot. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Jukebox Saturday Night. From high atop the Hotel Rialto, overlooking your town, USA, Chesterfield proudly presents Miko's Medley of Swing. Let's dance! Thank you.